y las palmas arriba de todos. No creas que estoy llorando por ti, amor. Somos el uno encinado el que me hace llorar. A toda mi gente en San Genaro, Tianito, Tieni con amor. Quiero ponerme a beber un cigarrillo, fumar a la mujer que mató mis sentimientos. Iré a buscar cuando debiste jugar con mi tonto corazón. Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar. ¿Cómo dice? Pues mi llanto es el humo del cigarrillo, el que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará. Aplausos.